Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 29 de mayo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la ordenanza municipal del servicio de transporte de viajeros en automóviles de alquiler, autotaxis. Este reglamento sobre el servicio del taxi ha sido llevado a Pleno a petición de los propios trabajadores de este gremio, al no existir hasta el momento en Ubrique una ordenanza que regule esta actividad. El documento, que presenta un carácter totalmente técnico, ha recibido el apoyo de todos los grupos municipales. Punto 2. Aprobación inicial reglamento del taxi. La parte resolutiva del acuerdo dice así: aprobar inicialmente la ordenanza municipal del servicio de transporte viajero en automóviles de alquiler, autotaxi. Segundo, disponer sometimiento del mismo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias en la forma legalmente prevista. Y tercero, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de la ordenanza citada. Tiene la palabra Izquierda Unida. Pues sencillamente la vamos a aprobar y sin entrar más en detalle, porque la verdad, aparte de que es muy amplia, creo que es muy técnica y no supone de todas maneras una aprobación inicial, que no sé si es una aprobación inicial así como debe de sonar o es una reforma del anterior, porque teníamos dudas en la comisión informativa si precisamente había una anterior, con lo cual lo que hay, no sé si es un reformado o es una aprobación de un texto nuevo que si se produce la derogación. A mí no me consta que exista un reglamento anterior. El que existe es una ordenanza fiscal, eso sí, que regula esos temas, pero ordenanza reguladora del servicio no me consta. Muy bien, muchas gracias. Y anuncia que vamos a aprobarla y ya está. Grupo Andalucista. Nosotros también vamos a votar favorablemente a esta. Grupo Popular. Que sí, votamos favorablemente. Sí, votamos favorablemente. Grupo Socialista. Bien, desde el Grupo Municipal Socialista entendemos también que es una cuestión bastante técnica. Nosotros hemos hecho consulta a la Secretaría de este Ayuntamiento para saber si los afectados tenían conocimiento de este reglamento y la verdad que nos hemos quedado bastante tranquilos cuando sabemos que ha sido a propia iniciativa de las personas que tienen taxi en nuestro municipio, en Ubrique, los que han inducido la aprobación de este reglamento y en ese sentido pues entiendo que se está haciendo conforme también a sus propias demandas y nosotros pues poco que decir, sino que vamos a votar a favor y se regule esta actividad y desde luego ya si en el futuro se necesitan de ciertas modificaciones pues ya las valoraremos. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. En la sesión ordinaria de pleno celebrada en la noche de ayer quedaba aprobado además por unanimidad el reglamento del procedimiento para la presentación de quejas y sugerencias en el Ayuntamiento de Ubrique. Desde el área de calidad administrativa se ha llevado a pleno este documento con el objetivo de continuar mejorando la calidad en la atención a la ciudadanía. Punto 3. Aprobación inicial. Reglamento. Quejas y sugerencias. La parte resolutiva del acuerdo dice así: primero, aprobar inicialmente el reglamento del procedimiento de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Ubrique. Segundo, disponer sometimiento del mismo, información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias en la forma legalmente prevista. Tercero, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación del reglamento citado. Bueno, desde el área de calidad administrativa, con la certificación AENOR, todos los años hay que marcarse nuevos objetivos para mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía y uno de los objetivos que nos marcamos el año pasado fue este, poder dotar a los ciudadanos de buzones de quejas y sugerencias para que, además de la página web, tuviesen la oportunidad de, en aquellas dependencias municipales, poder hacer llegar in situ estas quejas y sugerencias. Esto es un paso más para poder aplicar ese método, facilitar a los ciudadanos que nos hagan llegar sus demandas y con ellas simplemente se establecen los plazos en los que se les tiene que dar contestación a un ciudadano cuando realiza una queja o una sugerencia ante el Ayuntamiento de Ubrique. Se han tomado modelos de otros municipios porque no teníamos aquí todavía ningún reglamento de este tipo y, como habéis podido comprobar, es bastante simple. Lo que se trata es de regular lo mínimo posible, siempre atendiendo a los plazos para poder atender las reclamaciones de los ciudadanos en tiempo y forma. Muchas gracias. Todos los grupos municipales votaron a favor en este punto del orden del día, tras quedar resueltos una serie de errores localizados en la redacción del documento. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Bien, a colación de los términos que se empleaban en este reglamento, que también en la Comisión Informativa saltó un poco a relucir, que se trataba de quejas, sugerencias y además reclamaciones. En el artículo 2, no sé si se ha rectificado entonces, el derecho a presentar sugerencias y reclamaciones. Esa es la rectificación que se ha podido hacer, ¿no? Digo yo. Es el único sitio donde aparece la palabra reclamaciones. El artículo 2. Sí, pero entonces hay que mantener el artículo 2 como derechos a presentar sugerencias y reclamaciones. Es que entonces estamos liados. Porque si ya el título de por sí es de quejas y sugerencias, vamos a mantener el mismo. Reclamaciones le hace quejas. No, reclamaciones. Eso es. Quejas y sugerencias. Quejas y sí. Sugerencias. Donde pone reclamaciones, donde, efectivamente. Vale. Sugerencias. Sí. Quejas. Eso. Vale. Se rectifica. La reclamación es un paso más adelante, ¿no? Yo, la única salvedad es, por lo demás, y ya que también habíamos consensuado los días que se hablaba de entre 40 y 45, entre 40 y 50, pues se va a quedar en 45, ¿no? Hemos dicho. Definitivamente 45. Muy bien, pues sencillamente pues anunciar nuestra aprobación a este reglamento. Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente a esta propuesta, a esta aprobación inicial de reglamento, y lo vamos a hacer simple y llanamente porque es un complemento a un trabajo que ya se inició por parte del Partido Andalucista en la legislatura anterior, y era un compromiso que se tenía con la ciudadanía y con la calidad de los servicios que se estaban prestando desde este ayuntamiento. Vuelvo a insistir, esto es un pasito más, es un procedimiento más para que el ciudadano, a la hora de realizar cualquier gestión en el ayuntamiento, pues tenga los pasos que se tienen que dar y el ayuntamiento también tenga los pasos que se tienen que dar para responderle a esa sugerencia o esa queja o esa reclamación que se esté haciendo, y por lo tanto pues nosotros vamos a votar favorablemente porque es un compromiso más con esa calidad que se debe prestar y que todos los ayuntamientos estamos obligados a prestar a los ciudadanos en todos y cada uno de los trámites que se hagan y que se realicen en los ayuntamientos. Gracias, Grupo Socialista. Bien, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a aprobar también este reglamento de quejas y sugerencias. Y la verdad que este grupo lo que sí desea, que llevamos años hablando de la necesidad de que este ayuntamiento se convierta de una vez por todas en una realidad de oficina telemática en el que el administrado pueda hacer gestiones a través de la página web. Nos parece fundamental que los ciudadanos y especialmente los ubriqueños puedan tener un sitio donde elevar sus quejas y también las sugerencias que entiendan oportunas a los servicios municipales, y desde luego nosotros vamos a votar a favor como anteriormente cada vez que ha venido un asunto de este tipo. Pero reitero, siempre nos llevamos la sorpresa de que es un paso más, y no terminamos de culminar o de iniciar lo que este grupo lleva demandando, que es ya de una vez por todas la participación del ciudadano a través del sistema telemático que permite una administración electrónica electrónica como tendría que estar ya en funcionamiento por parte de este ayuntamiento. Y por eso vamos a votarlo a favor, porque afecta directamente a la participación ciudadana, a la participación de los ubriqueños y ubriqueñas, para poder elevar tanto cuando entiendan que se están vulnerando determinadas cuestiones que estén tramitando con el ayuntamiento, como el poder aportar su punto de vista para mejorar los servicios municipales. Y nosotros decir, por último, que nos alegramos de que se haya contemplado por parte también de la propuesta inicial del equipo de gobierno de disminuir lo que es el tiempo de respuesta a estas quejas y reclamaciones, a estas quejas, perdón, y sugerencias, y del plazo inicial que barajábamos de 60 días naturales, pues hemos recortado 45, que nos parece también una mejora considerable. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. Voto a favor. Queda aprobado. En esta sesión ordinaria de pleno, desde el Grupo Municipal Popular, además se presentaba una moción en la que se solicita a la Junta de Andalucía el que se destine íntegramente el canon de mejora que se incluyen en el recibo del agua de todos los andaluces a la ejecución de las obras pendientes para garantizar la depuración de las aguas residuales, tal y como se establece en la Directiva Marco del Agua. Desde el Partido Popular también se solicita a la Junta de Andalucía el que se asuma el pago de las sanciones que reciben los municipios por vertidos ocasionados por la falta de depuración, al no ser responsables de este problema. Parte resolutiva del acuerdo dice así. Primero, exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que cumpla la ley, destinando íntegramente el canon de mejora que cobra a todos los andaluces a la ejecución de todas las obras pendientes en la provincia para garantizar la depuración de las aguas residuales, como dispone la Directiva Marco de Aguas. Segundo, exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que establezca unos plazos de ejecución de todas las actuaciones a realizar en nuestra provincia, al objeto de terminar las obras en tiempo y forma, como exige la Directiva Marco Europea. Tercero, poner en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el importe correspondiente a las sanciones por vertido debido a la falta de depuración de aguas residuales en los municipios de nuestra provincia, con el objeto de que la Junta de Andalucía, responsable de la no ejecución de estas obras de mejora, transfiera dichas cantidades a los ayuntamientos y que estos puedan así hacer frente a sanciones y que no sean los alcaldes de estos municipios los que tengan que resolver un problema de los cuales no son responsables. Y cuarto y último, dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Hacienda, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, gracias. Bueno, pues decir que el 30 de julio del 2010 pues fue aprobada en el Parlamento de Andalucía, únicamente con los votos del Partido Socialista, la creación del canon de mejora, un impuesto que se ven obligados a pagar todos los andaluces en su recibo del agua. Este canon tiene una naturaleza finalista, lo que significa que en su totalidad solo podrá ser destinado a la ejecución de obras de depuración de aguas residuales declaradas obras de interés de la comunidad autónoma. El Partido Socialista aprobó unilateralmente la subida del precio del agua para que todos los vecinos pagaran de su bolsillo la incompetencia socialista en la gestión del agua de la comunidad. Es decir, que los andaluces pagarán a través de un canon en el recibo del agua, el llamado canon de mejora, las 300 actuaciones de interés que hacen falta en nuestra comunidad para cumplir con una directiva de la Comunidad Europea que obliga a la depuración total en 2015 y cuyas obras tienen un coste de 1.775.956 euros. Hasta la fecha, los andaluces han aportado ya casi 200 millones de euros a través de este canon de mejora que se les cobra junto al recibo del agua, y nos encontramos que la mayoría de estas obras, de estas 300 obras, están sin ejecutar. Y nadie en la Junta de Andalucía pues da explicaciones de qué se ha hecho con este dinero recaudado a través de este canon de mejora. Está claro que tampoco se pone en marcha el calendario de actuaciones dándole prioridad a las mismas, ni tampoco pues se comunica cuáles serían las sanciones en caso de incumplimiento de los plazos establecidos por Europa. Lo que sí podemos afirmar a ciencia cierta es que no se va a cumplir con esta normativa, ya que hay bastantes obras no comenzadas y el periodo mínimo de ejecución de las mismas es de 24 a 36 meses. Ante esta situación, se está creando una total indefensión a los ayuntamientos, como es el caso de Ubrique, que tienen obras de depuración pendientes y que no se encuentran, ya que se encuentran que no se saben cuándo la Junta va a ejecutar las obras y se temen pues multas, como de hecho aquí ya también hemos sido multados porque no están las aguas depuradas suficientemente. Así que bueno, creemos que es bastante importante que llevar esta moción a lo que es la Junta de Andalucía para que tome carta en el asunto y de una vez por todas pues se puedan comenzar estas obras de depuración o que digan qué es lo que se va a hacer con todo esto. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, José García Solano, solicitaba al Partido Popular el dejar la moción sobre la mesa para dar la oportunidad a todos los grupos de realizar un estudio más profundo sobre el tema. Antes de intervenir, voy a hacer una propuesta al Grupo Municipal del Partido Popular, por si estima conveniente dejar la moción sobre la mesa para un estudio más profundo y detallado de lo que aquí el Grupo Municipal Popular pues plantea. ¿Cuál sería ese estudio más profundo exactamente? Vamos a ver. Yo indicar que aquí en este documento de moción del Grupo Popular pues hay mucha incongruencia, hay parte de razón, hay cosas que son evidentes. Pero hay una cosa muy importante y es de que no se tiene toda la información o aparentemente no se tiene toda la información que es necesaria para hacer una petición o una reclamación en este sentido. Y que en principio estaríamos dispuestos a hacerla y apoyarla siempre y cuando pues fuéramos conscientes de exactamente qué es lo que se está planteando en la perspectiva de qué es lo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía. Yo pensaba que posiblemente pues no tuviera ni que intervenir a propuesta de dejarla sobre la mesa a tenor de lo que el señor alcalde pues haya podido conversar, sobre todo con Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y representante también de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, a tenor de este documento de la Junta de Andalucía. Yo creo que aquí hay más que suficientes datos como para que esta moción no tenga la más mínima validez, porque yo creo que un ayuntamiento y un equipo de gobierno y una oposición responsable lo primero que tiene que hacer es estudiarse esto y a pesar con él. Y aquí hay mucha deficiencia, hay olvidos y hay trabajo que hacer desde los ayuntamientos y a nosotros nos corresponde hacer ese trabajo que todavía no se ha hecho. Y yo creo que estamos en disposición de hacerlo y para ello incluso pediría que la presencia y la aportación por parte del coordinador de Tamal fuera tenida en cuenta, había cuenta además, y valga la redundancia, de los conocimientos y aportes que están haciendo Tamal y otros grupos ecológicos y interesados en el tema en los distintos encuentros y foros que se han establecido desde febrero de este mismo año hasta la actualidad y que tenemos todavía hasta el 4 de agosto para hacer nuestras aportaciones. Y yo creo que no solamente es un problema de Ubrique el que nosotros estemos haciendo mal la depuración en nuestra edad, porque aparte de que podemos estar perjudicando al embalse de los Hurones, lo que sí es evidente y es una falta totalmente el que en este documento pues no se haya establecido la necesidad de control de la edad de Villalengua y sobre todo que no se diga ni una sola palabra sobre la depuración de las aguas residuales de Benocal. Yo creo que es a nosotros a los que nos afecta más gravemente tanto la depuración bien hecha en Villalengua como la que no se hace actualmente en Benaucaz, aparte de las deficiencias que tiene nuestra edad. Y esa deficiencia pues no hay que achacársela a la Junta de Andalucía, Yo creo que hay que achacársela a los que han tenido la obligación de un mantenimiento eficaz en la depuradora, como ha sido Aguas de Ubrique. Yo creo, y por eso lo propongo, que se deje sobre la mesa y que vayamos y contribuyamos a un mejor estudio, análisis y propuesta de la verdadera realidad y las necesidades que tiene Ubrique en cuanto a toda la infraestructura de hidráulica o hidrológica. Es un documento que está aún en estudio, es el segundo ciclo de planificación hidrológica que va desde 2015 al 2021. Aquí se recoge perfectamente que el 2015 la rectificación o el ensanche o la adecuación de la edad de Ubrique se debe de acometer, y yo creo que estamos en condiciones, y no en condiciones, sino yo creo que estamos en la obligación de hacer un estudio exhaustivo, técnico, de alcance con este documento. Y a partir de ahí, pues hagamos todas las reclamaciones pertinentes y necesarias. Muchas gracias. El Grupo Andalucista se abstuvo ante esta propuesta de Izquierda Unida, mientras que desde el Grupo Socialista se le daba su apoyo. Finalmente, el asunto fue dejado sobre la mesa con los votos a favor del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, así como de 4 integrantes del Grupo Popular, el voto en contra de 2 concejales populares y la abstención del Grupo Andalucista. Grupo Andalucista. Yo tengo una duda. ¿Estamos debatiendo ya la moción o estamos debatiendo...? Legalmente procede someter a votación la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida de dejar el tema sobre la mesa, pero parece evidente que para ello deben pronunciarse sobre ese tema, deben pronunciarse los otros portavoces, si lo estiman conveniente, pero, claro, pero, sobre el tema de dejarlo sobre la mesa. Perdona, ¿el dejarlo sobre la mesa lo decide el pleno, el resto de los grupos políticos, no el que la ha propuesto? No, se somete a votación. Cualquier concejal puede pedir que quede sobre la mesa cualquier asunto y debe ser sometido a votación por la totalidad del pleno, lógicamente. No, vamos a ver. Propóngalo quien lo proponga, ya sea Izquierda Unida o incluso ahora el Partido Popular, de dejarlo sobre la mesa, hay que someterlo a votación. Es un asunto que ha sido dictaminado y se propone por quien sea, por cualquier concejal, ya sea proponente o no proponente, dejarlo sobre la mesa. Bueno, nosotros nos vamos a abstener. Que decida. Bueno, yo con respecto a dejarlo sobre la mesa, me sumo a la propuesta que hace el portavoz de Izquierda Unida, aunque mucho me temo que si esta moción viene de esta forma a este pleno es porque el Grupo Popular lo tiene bien claro. Yo me sorprendo cuando anteriormente este grupo municipal viene solicitando durante meses el abordar toda la información de la que dispone este ayuntamiento en el expediente de solicitud a la Junta de Andalucía para que ejecute las obras contempladas dentro de la mejora de depuración del municipio. No hemos tenido respuesta ni información, y de buenas a primeras se nos presenta una moción del Grupo Popular y se trae a pleno pues para reclamarlo, vamos a dejarlo así, a la Junta de Andalucía. No creo que sea el sentir con el que hemos tratado estos temas anteriormente, y bueno, yo desde luego me adhiero a la propuesta de dejarlo sobre la mesa que hace el portavoz de Izquierda Unida, pero mucho me temo que, más que la forma en la que lo ha traído el Grupo Municipal Popular, pues me temo cuál será esa decisión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la documentación que hace referencia Izquierda Unida, del trabajo que ha elaborado la Junta de Andalucía, que al cual ha hecho referencia, independientemente de lo que presenta la moción que presenta el Grupo Popular en cuanto a la moción, no es otra nada más que exigir que el Real Decreto del año 2010, donde está Ubrique incluido para las mejoras que se deberían de haber hecho en la depuradora de Ubrique, se realicen. Esa es la propuesta que lleva el Grupo Popular y que tiene claro que lo que estamos solicitando a la Junta de Andalucía en este caso es que, según decreto de año 2010, donde está incluido Ubrique para las mejoras de las obras de depuración, se realicen y se deberían de haber llevado a cabo. Y realmente hay un plazo de finalización que termina en el año 2015, siguiendo un ingreso que están haciendo los ciudadanos y que es un ingreso finalista. Independientemente del trabajo que ha hecho referencia el portavoz de Izquierda Unida, que es un documento que ha elaborado la propia Junta de Andalucía en cuanto a que habla de inversiones de fondos europeos para cuestiones no solamente de depuradora, ¿no? El Grupo Popular no tiene ningún inconveniente en dejar este tema encima de la mesa y tener un documento más preciso y más detallado. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.